el ser humano que está en una casa, lo sacan o lo sacan. Pero nunca es responsable la familia ni la casa, sino el degenerado o el asesino. Ajá. Y eso no tiene nada que ver. Y desde chiquitos. Entonces ya en los centros urbanos se juntan como comunidades y tienen todo el rigor del orden, de ordenarse como ellos se juntaron con su problema. Entonces tienen ejércitos paralelos, policías paralelas, vidas paralelas. Todo lo que tiene la sociedad lo copian de ahí, que es lo que equivale pues a los combos, a los muchachos, a las vainas. Y ya en la gran sociedad, en el contexto, hay solo una relación, que es lo que habíamos hablado de mi muchacho. Es la mamá y el hijo. Y todo eso que hablamos es un proceso que se da para que el muchachito lo maten de 12, 14, 16 años. Y la muchacha sale, o la señora sale, que son jóvenes por lo general, a gritar ni siquiera el nombre. No hay una nominación, sino un sentimiento ligado a una palabra. Mi muchacho era el de ella. Y está en un charco de sangre, un zapato, a medio tapar con una sábana. Y hace parte de los olvidados de Buñuel, de la vendedora de rosas de Víctor Gaviria, de Al pie de la ciudad de Manuel Mejía. Es decir, artistas, gente pensante que ha visto como el otro ser humano al frente, lo han escrito, pintado, entendido, comprendido. No, han sabido eso. Y le van a explicar a un político que tiene tantas cosas que hacer que ahí no se detiene. Y la vida sigue. El arte es bonito, tiene un orden, es bueno. Da disfrute, es el pecado solitario, es masturbatorio, está botando trabajadores a la manga o a la sábana. Dice uno, no, qué pensamiento. Es el ánima sola de Carrasquilla. No, son unas cosas que uno dice, ¿qué va a pasar con el arte en una ciudad como estas? Y por ejemplo, los personajes que llegan a la vida de manejo desde las oficinas, pues desde alcaldías o gobernaciones, o en fin, no tienen la formación del humanista como humanista, sino que es o la complacencia a grupos económicos, ¿sí? Me he pasado la vida estudiando, sabiendo y conociendo, no de sabiduría, ni de metelagome, ni de metido, ni para chicanear, sino para poder saber lo que no me gusta y poder hacer lo que me gusta. Entonces, ahí está la libertad. Sí creo que sea expresionismo, porque siento de adentro para afuera y de afuera para adentro, ahí hay una dialéctica.